Sí, Señor, qué maravillosa es la sabiduría que nos has dado, tus enseñanzas en espíritu y en verdad, en conocimiento y en palabra de conocimiento, en espíritu y en palabra y en lenguaje espiritual. Qué maravilloso el acceso que nos has dado a los santos misterios. Nos has dado a conocer al Padre y nuestra condición de hijos. Nos has iniciado en estos misterios divinos, verdadera sabiduría que el mundo ignora y que no puede comprender. Nos has dado el Espíritu Santo que nos permite conocerlos, comprenderlos, vivir de acuerdo a ellos, que nos infunde esta capacidad, este poder, esta virtud de comprender estas cosas que son beatificantes. Enséñanos, asístenos, para que podamos seguir entendiendo y comprendiendo estas cartas llenas de sabiduría apostólica. Seguimos, queridos hermanos, en el capítulo 3, versículo 1. Pablo vuelve a referirse a sí mismo. Repite la frase con que había comenzado el capítulo 2. Yo, hermanos, cuando fui a vosotros, os hablé. Ahora dice, yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Así que cuando él empezó, no podía hablarles como ahora les está hablando. Ahora les puede hablar sabiduría entre perfectos, porque ya son hijos, ya se han convertido. Pero ¿qué pasaba cuando Pablo les habló por primera vez siendo carnales y no tenían el espíritu que les permitiera comprender? No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Todo lo que Pablo viene ahora ha venido diciendo acerca de la revelación y de lo que se necesita para conocerla y expresarla, ahora lo usa para explicarles lo que sucedió históricamente con ellos. No se encontró con seres espirituales instruidos, les tuvo que hablar como a carnales, como a niños en Cristo, con una dificultad muy grande de comunicación, ¿no? Las mamás con instinto materno suplen lo que falta a la posibilidad del bebé de expresarse. Y por eso dice Pablo a veces que él fue como una madre para los cristianos, para los creyentes al comienzo. Os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podíais soportar. Es decir, no podían acceder a esas verdades de la revelación que la carne no entiende, sino que solamente se pueden entender una vez que uno tiene el Espíritu. Y ahora, dice, ni aún lo soportáis ahora, dice, pues todavía sois carnales. ¿Y en qué se manifiesta que son carnales? En que tienen divisiones de partidos. Porque mientras haya entre vosotros envidias y discordias, no es verdad que sois carnales y vivís a lo humano. Claro, si están buscando su propia gloria y no la gloria del Padre, no están viviendo como hijos. Es decir, no son hijos. No tienen espíritu filial, corazón filial. Están buscando su gloria. ¿Y eso en qué se manifiesta? En que hacen partidos y que se precian de ser de fulano y de mengano. Cuando dice uno, yo soy de Pablo y otro yo de Apolo, no procedéis al modo humano. Ven ustedes que aquí hay como una cierta inclusión, ¿no? Después de este largo desarrollo, vuelve al motivo con que comenzó, que es la división de partidos de la comunidad. Aquí retoma el tema inicial y de alguna manera con esto redondea todo un periodo de su discurso. Así comprendemos que está tocando a su fin este primer periodo del discurso, que comenzó con el hecho de la división en partidos de la comunidad, fue explicando y dando los elementos para juzgarlo, y ahora termina con el juicio acerca de ese hecho. Un juicio que se fundamenta en todo ese desarrollo dogmático que él presentó. A la luz del misterio de Cristo, ¿qué significa esta división en partidos? Que ustedes no están entendiendo el misterio de Cristo. Que todavía no lo comprenden. Que están un poco como al principio, como cuando tuvo que darles leche en lugar de alimento sólido, y que todavía parece que no soportan el alimento sólido. A pesar de que él habla sabiduría entre perfectos, todavía tiene que hablar a carnales. Y ahora va a desarrollar ese otro periodo del discurso que la Biblia de Jerusalén pone bajo el subtítulo La verdadera misión de los predicadores. Y ahora se va a volver hacia el rol de esos que la carnalidad de la comunidad toma como banderas de pertenencia y de partido. Va como a desactivarles la gloria falsa que ponen en ellos y que hace que se apoderen de ellos también para darse gloria a sí mismos. ¿Qué es pues Apolo? Ese judío muy instruido, muy elocuente, muy académico, digamos, académicamente dotado, que venía de Alejandría y que sin embargo todavía no estaba del todo instruido en la fe, pero que defendía fervorosamente a Cristo como el Mesías con las Sagradas Escrituras, que conocía muy bien. Un intelectual brillante, aunque todavía creciendo en cuanto a fe y a espíritu. ¿Qué es Pablo? Servidores, ministros. Ministros. La palabra servidor en la Sagrada Escritura está cargada de resonancias del siervo de Yahvé, es decir, los que sirven a Dios son los que obedecen, y por lo tanto es una palabra que está muy próxima a la teología filial, porque el hijo se define por la obediencia. No es el que dice Señor, Señor, Padre, Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ese es hijo, y ese es mi hermano, mi hermana, mi madre, dice Jesús. El parentesco se establece por la obediencia. La filialidad se muestra en la obediencia. Y si uno no obedece al Padre y no tiene hambre de esa obediencia gozosa, no con una obediencia forzada, sufriente, gemebunda, sino con la obediencia gozosa de Jesús. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Constituye su sed. Bueno, este hacer la voluntad, que se expresa en términos de servicio, pero que es servicio filial. Por eso el siervo de Dios está tan cerca del título de hijo de Dios. Son casi sinónimos. El siervo sufriente por hacer la voluntad de Dios es el hijo que hace la voluntad. Servidores. Apolo y Pablo son servidores, es decir, que hacen la voluntad del Padre, por medio de los cuales habéis creído. Y cada uno según lo que el Señor le dio. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios mismo quien dio el crecimiento. ¿Quién es el que obra? De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Son como peones de la finca. Pero tampoco el dueño de la finca es el que da el crecimiento. Es Dios quien da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo. Ya que somos colaboradores de Dios y vosotros campo de Dios y edificación de Dios. Así que como dos imágenes de la iglesia, el campo y el edificio, el templo. Por eso la iglesia se va a edificar, la iglesia se va a cultivar, es lugar de cultivo y de edificación. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, es la gracia ministerial, por la gracia de Dios ministro apóstol, es decir, la gracia apostólica, la que él definió en el primer versículo de la carta, yo como buen arquitecto puse el cimiento como apóstol. Él predicó el querigma y por lo tanto suscitó la fe. Eso es lo propio del apóstol, presentar el querigma de Cristo. Y eso ante los incrédulos, y entre los incrédulos suscita la fe. El querigma suscita la fe. Después viene otro, que es el catequista, que enseña a vivir de acuerdo a la fe. Y otro construye encima. Mire cada cual cómo construye. Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada cual quedará al descubierto y la manifestará el día que ha de manifestarse por el fuego del juicio, ¿no? Que quema la paja y deja el oro. Y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Es decir, que todo servidor, todo ministro, será juzgado por el Señor. Su obra será juzgada por otro. Pablo va a volver a hablar de él como ministro y dice: no me importa lo que diga el mundo de mí, no me importa lo que diga la comunidad, ni yo mismo me juzgo. De lo que se trata cuando uno es ministro es de ser hallado fiel. Y el que me juzga es mi Señor. Fiel, es decir, confiable. De un empleado, uno, ¿qué quiere que sea? De un capataz, que sea confiable, que no se apodere de los bienes del otro. Y de esto se trata en Apolo y en Pablo, que son servidores, no dueños, que no pueden apoderarse de la gloria del Dios. Siervo inútil eres, lo que tenías que hacer hiciste. Si la obra de uno construida sobre el cimiento resiste, recibirán la recompensa. De modo que no son juzgados por la comunidad los ministros, son juzgados por el Señor de la comunidad. Y son juzgados por lo que su ministerio produce en la comunidad. Si edifica la comunidad, si hace en ella una obra perdurable, que perdure en la comunidad, que deje, ¿verdad?, la comunidad constituida, edificada, bien labrada, pero no será juzgado por la comunidad, será juzgado por el Señor. Eso lo va a decir más explícitamente Pablo un poco más adelante, cuando dice eso que acabé de resumir, ¿no? De un servidor lo que se busca es que sea confiable. ¿Y quién va a decir si yo soy confiable? ¿El mundo? ¿La iglesia? ¿Yo? No. El que me juzga es el Señor. Acá está hablando de la misma idea. Los apóstoles son servidores que serán juzgados por el Señor. Y ellos, en cambio, ya están apoderándose de la gloria de uno y glorificando a uno y glorificando a otro y haciéndolos líderes de su facción. Pero aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. ¿Será juzgado? Este fuego es el juicio, el fuego del juicio de Dios. No sabéis, estas preguntas que Pablo va a empezar a repetir ahora, no sabéis, se van a repetir a lo largo de la carta con bastante, con una cierta ironía. Porque como los corintios, como buenos griegos, están buscando sabiduría y se glorían de lo que saben, Pablo continuamente los mortifica para su bien, haciéndoles caer en la cuenta de lo que no saben. ¿No sabéis que soy santuario? Aquí la imagen del santuario se va a aplicar a toda la comunidad, más adelante al cuerpo de cada uno, pero aquí es el cuerpo místico, el santuario, templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. La ciudad de Corinto, como todas las ciudades griegas, no solo tenía la Acrópolis con una cantidad de templos hermosísimos, unos edificios, ¿verdad?, que eran lo más, lo demás eran casitas y chozas, pero lo más notorio de una ciudad, lo más impresionante eran sus templos. Y después, uno lee las descripciones de Corinto, estaba lleno de estatuas de dioses. Y la plaza, con unas estatuas y unos monumentos y unas fuentes con sus dioses hermosas. Y los cristianos no tenían nada visible. Se reunían en una casa en privado, pero no tenían ningún templo, ni ninguna estatua, ni ningún signo exterior. ¿Dónde está nuestro templo?, se podrían preguntar. La comunidad misma, dice Pablo, es el templo. Esa nación dispersa de los hijos de Dios forma de alguna manera un templo donde el Espíritu Santo habita. Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá. ¿Cómo se lo destruye? Fragmentándolo en partidos, quitándole la unidad. Pablo había hablado de la unidad como uno de los dones de Dios. La unión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, les había puesto en guardia contra la división como algo que va contra la esencia de su ser iglesia, y ahora vuelve a hablar de la unidad del templo, del universo del santuario, que como edificio tiene que ser uno y que puede fragmentarse y destruirse por la división en partidos. Atentan contra la unidad de la iglesia esas divisiones en partidos que nacen del apetito de gloria de cada uno. Pero dice, si uno destruye la casa de Dios, Dios lo va a destruir a uno. Porque el santuario de Dios es sagrado y vosotros sois ese santuario como iglesia. Por lo tanto, no hay que dividir a la iglesia. El que se divide la iglesia se hace como reo ante Dios. Las consecuencias: que nadie se engañe. Otra exhortación con cierta ironía para los sabios: que nadie se engañe. Si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo, y Pablo dice que posiblemente está persuadido que es más de uno, hágase necio con la necedad cristiana para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios. Retoma ahora el tema de la contracultura, ¿no?, ese planteo contracultural. En efecto, dice la Escritura, el que prende a los sabios en su propia astucia, y también el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los hombres, de los sabios, son insustanciales, dice, vanos. Así que no se gloríe, ven que vuelve el tema de la gloria, no se gloríe nadie en los hombres, en la pertenencia a Apolo, a Pablo, a Pedro, porque todo es vuestro, no son ustedes de Pablo y de Pedro, Pedro y Pablo son de ustedes. Ya sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, somos hijos de Dios, todo es nuestro. El presente, el futuro, todo lo hizo mi papá para mí. Mi papá es el dueño de todo esto, podríamos decir. Es mío. Todo lo de mi padre es mío. Todo es vuestro. Pero vosotros mismos, y acá viene la pobreza de espíritu, pero tú no eres dueño de ti mismo. Tú eres un ser recibido del Padre y perteneces al Padre. Y si te apoderas de ti mismo y quieres ser rico de espíritu, pierdes la bienaventuranza de los que no son dueños de sí mismos y no tienen su propio espíritu, como Jesús, que cuando el Padre se lo pide, le entregó el espíritu. Inclinando la cabeza, le entregó el espíritu. Y en eso mostró que él era pobre de espíritu, porque no estaba aferrado a su espíritu. La primera bienaventuranza. Y Cristo es del Padre. Jesucristo, el verdadero hombre, en cuanto hijo de Dios, es del Padre. Así que tampoco Jesús es dueño de sí mismo. Nosotros somos de Cristo, pero Cristo tampoco es de sí mismo, es del Padre. Por tanto, sigue el capítulo 4, versículo 1, por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo. Retoma el comienzo del versículo 5, ¿no? ¿Qué es Pablo, qué es Apolo? Servidores. Acá entonces, que nos tengan los hombres por servidores y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se exige de los administradores es que sean confiables, fieles, dice ahí, pero fieles con el sentido de confiables, dignos de fe. Aunque a mí lo que menos me importa es ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. ¿Ven? Aquí el desinterés de Pablo por el juicio humano, por la gloria que le puede venir de la opinión, por la doxa, por la opinión de los demás. Ni siquiera me juzgo a mí mismo. Y esto es todavía más profundo, porque a veces uno, aunque se haya liberado de la opinión de los demás, sigue siendo esclavo de la opinión de sí mismo sobre sí mismo. Y es juez para sí mismo, y tiene una opinión acerca de sí mismo, y es por sí y ante sí juez propio, y a veces peor que otros, muy duro consigo mismo. Cierto, dice Pablo, que mi conciencia nada me reprocha. Él no tiene un juicio adverso acerca de sí mismo. Pero no por eso quedo justificado. Dice, mi opinión acerca de mí mismo no me justifica. Mi juez es el Señor. Y cuando Pablo habla del Señor, habla de Jesucristo. Porque Él es enviado de Jesucristo, del Padre a través de Jesucristo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Y ellos están juzgando a los que erigen en líderes de su fracción y están eligiendo a uno contra otro y oponiendo en realidad a los líderes de sus fracciones. Están oponiendo a Pedro y Pablo, Apolo, y los están oponiendo. ¿Por qué? Porque los están juzgando. Este mejor, este peor. Entonces no juzguéis a los servidores. Si los va a juzgar el Señor, el ser. Y entonces, ¿qué vas a elegir vos el que es mejor? ¿Los juzgaste para saber cuál es mejor? Los va a juzgar el Señor. Deja que los van a juzgar. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces recibirá cada cual del Señor la alabanza, la gloria, la opinión divina, el juicio divino que le corresponde. Es Dios el que glorifica, como glorificó a su Hijo. Esto, hermanos, lo he aplicado a Apolo y a mí por vosotros, para que aprendáis de nosotros aquello de no propasarse de lo que está escrito y que nadie se apasione por uno contra otro. Porque acá estaba la cosa, que ellos no solo hacían partido dentro de la comunidad, sino que juzgaban a sus líderes unos contra otros. A uno le tiraban con el incienso, le daban incienso, y al otro le pegaban con el turíbulo. Pues, ¿quién es el que te distingue? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Estas frases de Pablo están cargadas de su teología, de su manera de ver las cosas. Si sos hijo, ¿qué tenés que no hayas recibido? Todo lo recibiste de tu padre. Y si lo recibiste todo de tu padre, todo lo que sos, todo tu ser, no solo tu ser físico, sino tu ser espiritual, el espíritu filial que clama en ti, Abba Padre, los dones espirituales que son mucho más importantes que los dones de la naturaleza, ¿a qué gloriarte? Pablo sigue convencido de que la división es efecto de una causa oculta, que es la búsqueda de gloria humana y terrena. Y acá de nuevo trae el diagnóstico. ¿Por qué te glorias? Como si no lo hubieras recibido. Ya estáis hartos, ya sois ricos. Os habéis hecho reyes sin nosotros. Y ojalá reinaseis para que también nosotros reináramos con vosotros. Acá ya Pablo saca, ¿verdad?, el cuchillo de la vaina y empieza con una ironía más cortante y de algún modo los reconviene, los reta. ¿Se están gloriando de qué? Porque pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha asignado el último lugar, como a Cristo, a su Hijo. Y este último lugar es una palabra del Señor. Vosotros buscad el último lugar, no los primeros puestos. Digo, aquí está reflejándose la enseñanza de Cristo, la enseñanza evangélica. Jesús había dicho, había puesto en guardia contra los que buscaban los primeros puestos en las sinagogas y ser saludados por las calles. Y bueno, a los apóstoles, el Padre y el Señor les ha asignado el lugar que Él da a los que prefiere, que es el suyo, el último. Pero es el puesto de honor ser el último en términos del reino. Como condenados a muerte. Acá está Pablo presentando a Cristo de manera velada, pero a través de sus apóstoles, como reflejándose el destino de Cristo en el destino del apóstol. Y en esta configuración está la dicha del apóstol. Porque si el apóstol tuviera una gloria distinta de la de Cristo, no estaría configurado con él. Pero es la semejanza con Cristo lo que lo glorifica. Y esa semejanza con Cristo pasa por estar en el último lugar en el mundo y hasta en la comunidad y en ser un condenado a muerte. Puestos a modo de espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Nosotros necios por seguir a Cristo y vosotros sabios en Cristo. Es decir, estando Él configurado con Cristo, sin embargo los otros no reconocen la gloria de la configuración y se creen sabios, pero manejan intelectualmente el misterio cristiano, pero después no lo saben reconocer en la realidad. Vosotros sabios en Cristo, débiles nosotros, vosotros fuertes. De nuevo sigue el tema de sabiduría y fortaleza. Vosotros llenos de gloria, mas nosotros despreciados. Aquí va siendo el contraste. Bueno, ¿y quién se parece más a Jesús? A ver, Pablo podría seguir urgiendo. ¿Ustedes o nosotros? Hasta el presente pasamos hambre, sed, desnudez. Somos abofeteados y andamos errantes. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos difaman, respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la basura del mundo y el desecho de todos. Este es un retrato de la configuración con Cristo del apóstol, ¿no? No os escribo estas cosas para avergonzaros, sino más bien para amonestaros. Esta es la paraclesis, ¿no? La paraclesis pasa muchas veces por el reto, la exhortación. Incluso la paraclesis es la consolación que el Espíritu Santo obra. Es no solo, digamos, consolar al afligido, sino también corregir al que se equivoca, como Jesús a los de Emaús, hombres tardos y lentos de corazón para comprender. Los reta y después les enseña. Empezando por Moisés y los profetas, fue pasando por las Escrituras mostrando que el Mesías tenía que padecer. Así que primero los reta por su dureza de corazón, porque ellos habían oído estas enseñanzas de Jesús y las habían olvidado. No sabían aplicarlas a la realidad. Tenían un conocimiento teórico. Y la comunidad de Corinto le pasa lo mismo. Tiene un conocimiento teórico del ministerio cristiano, pero después en la práctica sigue viviendo de acuerdo a los principios de los partidos y de la división. Y cuando ven al apóstol configurado con Cristo, en vez de ver la configuración, lo desprecian. Y por eso son carnales todavía. Porque aunque tienen el conocimiento y Pablo puede hablar sabiduría entre ellos como entre perfectos, sin embargo aún son carnales. Amonestaros como hijos muy queridos. Pues aunque hayáis tenido 10.000 pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres. Muchos le habrán podido hablar del misterio, le habrán dado conocimientos teóricos, pero Pablo los engendró en el Espíritu, que es más que enseñar contenidos. He sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. La generación por la palabra, por el oído, ¿verdad? Se predicó el Evangelio, ellos creyeron y se convirtieron en hijos por la fe. Es decir, que la predicación es como un acto de generación porque engendra hijos de Dios. Y por eso es justo que Pablo se arrogue el título de padre, porque la paternidad divina se ejercita a través de Cristo y del apóstol. Y por eso la prohibición de Jesús de que a nadie llaméis padres hay que entenderla a la luz de cómo la interpreta Pablo. Eso lo usan a veces los protestantes contra nosotros, diciendo que a nadie llaméis padres. Bueno, Pablo se llama a sí mismo padre. ¿Es inspirado o no? ¿Va contra la palabra de Jesús, Pablo? Os ruego, pues, que seáis mis imitadores, sed imitadores míos. Termino este capitulito. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, hijo mío, de nuevo, Pablo como padre de Timoteo, querido y digno de fe en el Señor. Él os recordará mis normas de conducta en Cristo, conforme enseño por doquier en todas las iglesias. Como si yo no hubiera de ir donde vosotros, se han hinchado algunos. Eficiosesan, dice en griego. Se hincharon, ¿no? Lo vuelvo a repetir otras veces, la ciencia hincha. El conocimiento teórico hincha. De nuevo, esa distancia que hay entre saber las cosas y vivirlas, entre la gnosis pura y el conocimiento espiritual que se expresa en obras, en actos. Mas iré pronto donde vosotros, si es la voluntad del Señor, y entonces conoceré no la palabrería de esos orgullosos, sino su poder. De nuevo, lenguaje, sabiduría y poder. Porque no está en la palabrería el reino de Dios, sino en el poder espiritual, poder del espíritu. ¿Qué preferís? ¿Que vaya a vosotros con palo o con amor y espíritu de mansedumbre? Bueno, queridos hermanos, damos gracias al Señor porque nos dio a este apóstol tan compenetrado en el misterio de Cristo, tan elocuente en la sencillez de su lenguaje, sin afectación de elocuencias mundanas, sin pretensiones de relumbrón de sabidurías, pero tan profundo, tan sólido en su enseñanza, que nos introduce en los misterios de Cristo y nos es un camino para que de los conocimientos teóricos de nuestra fe vayamos haciendo de nuestra fe una sabiduría vivida. Nos ponemos de pie y terminamos con un Padre Nuestro en espíritu filial. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo. Amén.